Prasutarana, nanana siturama, iturajamasi natai, lunea tuya natai. Yo nunca te dije que el camino iba a ser fácil, pero sí te dije que iba a estar contigo en cada paso que dieras. Sí te dije que no te iba a abandonar. Sí te dije que no te iba a desamparar. Sí te dije que no te iba a dejar solo. Y aunque has llegado a pensar que yo me olvidé de ti, aunque has llegado a pensar que yo te desamparé, aunque has llegado a pensar que yo te dejé solo, porque he visto que las fuerzas se te han acabado, has sentido que vas a morir, has sentido que no podrás vencer, has sentido que nunca saldrás de ese proceso doloroso que ha llegado a tu vida. Yo he visto, te dice el Señor, como tus enemigos te han zarandeado, tratando de intimidarte, tratando de atemorizarte, pero yo he puesto en ti, Saima, un espíritu de valentía. Yo te he hecho valiente, eres valiente, y por cuanto eres valiente, tus enemigos no te van a poder intimidar. Yo soy tu fuerza, y aunque no me puedes ver, yo estoy a tu lado. Aunque no me puedes ver, yo camino junto a ti. Yo soy tu ayudador, tú vencerás, no morirás. No, no, no vas a morir, porque yo te doy vida. Yo te doy vida, llegarás a tu destino profético. Aunque el camino ha sido un camino lleno de tropiezos, ha sido un camino peligroso, ha sido un camino desafiante, de grandes desafíos. Yo, Jehová, te he metido en ese camino. Aunque ahora no puedes entender el por qué yo te metí en ese camino, es que ese camino te va a mostrar mi gloria. Porque mira, yo quiero que tú veas mi gloria. Yo quiero que tú veas mi gloria. Yo quiero que tú seas testigo de mi poder. Y aún voy a usar a esos enemigos que te zarandearon para intentar devorar tus carnes y destruirte, para que sean bendición. Te dice el Santo, no morirás en medio de ese proceso. Eres más que vencedor, te dice el Señor.